vuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate. Nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe.